la humanidad, mi patria es el mundo entero, lucho por la libertad, no creo en curas ni credos. Soy humano, soy creyente de las leyes naturales, del sol, del aire, del viento, de las estrellas fugaces. Mi enemigo el capitán, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. De la lluvia, de las flores, del perfume del romero, me alegra ver los trigales donde sale el pan del pueblo. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Asesinaréis al amanecer, a escondidas pero temerosos, porque sabéis que mi nombre no lo amordazará el silencio, porque sabéis que mi sueño no lo ahogaréis. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa.